la espada en las manos, me pondré en pie de guerra. Derribaré montañas y caerán fortalezas. Con la espada en las manos y con Jesús al frente, caerá el principado y huirán las huestes. No importa cuál sea su rango, se tiene que ir, porque el Dios todopoderoso pelea por mí. No importa cuál sea su rango, se tiene que ir, porque el Dios todopoderoso. Armadura y el escudo de fe, revestida de Cristo, pelearé y venceré. No importa cuál sea su rango, se tiene que ir, porque el Dios todopoderoso pelea por mí. No importa cuál sea su rango, se tiene que ir, porque el Dios todopoderoso pelea por mí. Espíritu de religiosidad, te digo yo, sal fuera. Tú no tienes autoridad, te digo yo, sal fuera. Perdón, fuera a la envidia y a toda murmuración, fuera, echo fuera toda manipulación, fuera. Espíritu de confusión, te digo yo, fuera, en el nombre de Jesús, te digo yo, sal fuera. Espíritu de religiosidad,